pienso que odio tu espalda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando respiro en tu boca y penetra tu ojo en mi ojo. Cuando respiro en tu boca, me escondes como sangre a la herida.